Mira en aquel árbol, Anita. Es un pigmo. Antes había harto, mucho más. ¿Y por qué no hay más, abuelito? Han quemado grave y con el chaqueo cayeron hartos árboles y el agua empezó a escasear. Pero ahora estamos aprendiendo a sembrar sin destruir. Con sistemas agroforestales protegemos el bosque y producimos alimentos para nuestras familias. Así es. Sin bosque no hay agua. Y sin agua no hay vida. El Parque Nacional Abney Cotapata nos da vida. Cuidémoslo con sabiduría. Este es un mensaje de Caritas Coroico con el apoyo de CEPF.